Bueno, Nico anticipaba el tema que vamos a estar hablando con Giselle Santana. Yo quiero decirles en principio que por una ley, la ley 19.511, la Argentina adopta el sistema métrico legal argentino, que es, digamos, la formulación de lo que es el sistema internacional de unidades. Esto implica que hay patrones que marcan trazabilidad para realizar controles, es decir, para que en el consumo un litro sea un litro, un metro sea un metro, el expendio de nafta, bueno, un montón de actividades. Así y es. Hace unos cuantos años que el INTI es autoridad de aplicación de esta ley. Pero bueno, este gobierno parece que, bueno, que cada uno se arregle como pueda. Le damos la bienvenida a este programa a Giselle Santana. ¿Cómo está, Giselle? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo, ex integrante del INTI, orgullosa ex trabajadora del INTI. Bueno, contanos, para mí es esto de ver como una cosa, como un paso administrativo, burocrático, el cierre de un sector tan importante y tan necesario para nuestra vida cotidiana, me parece terrible. ¿Qué está pasando en este momento? Hay un abrazo, el 28, hay un pedido de informes de los diputados del Frente de Izquierda. ¿Qué más está pasando respecto de metrología? Bueno, vos, Graciela, que conocés el INTI desde adentro, sabés que es como un tiro al corazón del instituto. Exacto. Porque una de las razones de ser de nuestro organismo, además de haber nacido, digamos, para asistir técnicamente y para promover el desarrollo de la industria nacional, es justamente ser el Instituto Nacional de Metrología, el organismo que tiene la potestad de producir y de diseminar los patrones nacionales de medida. Esto que vos decías, ¿no? ¿Quién puede asegurar que un metro es un metro, que un kilo es un kilo, que un litro es un litro? Pero además, desde hace 22 años, desde el año 2003, tenemos delegado en el INTI el área de metrología legal, es decir, la verificación en el territorio de los instrumentos de medición, por ejemplo, de las balanzas, de los puertos o de los aeropuertos o de los supermercados, para pensar en algo que tenemos más a la mano las personas, ¿no?, cotidianamente. Lo que explicabas de los surtidores de nafta, pero también los cinemómetros con los que se miden, esos famosos radares que te hacen las fotomultas, los alcoholímetros con los que se hacen los controles de alcoholemia, termómetros clínicos, en fin. Teníamos en todo el territorio nacional un área, la Dirección de Metrología Legal y el organismo de certificación, que se dedicaban justamente a hacer esas verificaciones de estos instrumentos. Ya con el macrismo, ese decreto ley que delegaba esas actividades en el INTI había sido modificado y permitía que algunos laboratorios privados también realizaran esa tarea, pero la verdad es que nos seguían eligiendo al INTI por las capacidades técnicas y además por los aranceles, sin duda también, pero justamente porque te garantizás la imparcialidad, ¿no? No tratándose de un laboratorio privado, sino del control que el Estado realiza para proteger a la población y un comercio justo, es una garantía que los privados no pueden ofrecer, porque el objetivo de la empresa privada es ganar dinero, no justamente proveer garantías a la población de lo que está consumiendo. Entonces, eso ya fue modificado por el macrismo y ahora directamente para entregarle el negocio a los privados, porque nos seguían eligiendo al INTI, estas autoridades deciden cerrar la Dirección de Metrología Legal, pero además violando la ley, porque claro, esta modificación del decreto obligaba a los laboratorios privados que quisieran prestar este servicio a realizar auditorías técnicas en el INTI para tener la certificación para poder hacerlo. Ninguna de las empresas que hoy prestaría este servicio con el cierre del área de metrología legal en INTI, realizaron estas auditorías técnicas. Por lo tanto, si a vos te llega una fotomulta, tenés que rechazarla porque nadie te va a garantizar que ese cinemómetro está calibrado, lo mismo con los alcoholímetros, lo mismo con, nos va a ocurrir con los surtidores de nafta, no vamos a saber si efectivamente cargan la cantidad de litros de nafta que dicen cargar o cuál es la calidad de ese combustible, porque el Programa Nacional de Control de Calidad de Combustibles también lo cierran. Claro. La verdad es que es terrible. Sí, pero se agrega a esto que vos estás diciendo, Giselle, el hecho de que hay un vacío, digamos, jurídico en esta gente, porque ellos derogan con una resolución o pretenden derogar con una resolución una atribución que está por ley. Digo, el otro día le escuchaba a Romina del Pla hablando de esto, y es una barbaridad desde el punto de vista jurídico, digamos, no existe esa forma de dar un salto y derogar lo que una ley establece, que haga un organismo, está bien, está todo el tema siempre de las leyes de que falta reglamentación, son ambiguas y todo eso, pero borran de un plumazo toda una historia que tiene que ver con lo jurídico y que tiene que ver también con esto que vos decís, con la seguridad. Realmente es tocar el corazón del INTI, como vos decías. Sí, y perjudicar a toda la población, ¿no? Y dejarnos en una situación donde no podemos asegurar las medidas. Y eso, o sea, más subdesarrollado que eso no se me ocurre realmente, no poder asegurar nuestras propias mediciones en un país que además tiene un organismo dedicado a eso y que viene haciéndolo con total solvencia desde hace muchos años. Y creo que con esto que vos señalabas, la ilegalidad y la falta de argumentos para una decisión semejante es lo que contemplaron los diputados y diputadas del FIT que hacen este pedido de informe, que para nosotros es muy importante porque justamente fue el Congreso el que el año pasado nos permitió que el INTI siga existiendo como lo conocemos, cuando rechazaron ese decreto que pretendía centralizarnos como una oficina técnica de la Secretaría de Industria y Comercio, justamente entendiendo la importancia estratégica de un organismo como el nuestro, y creo que ahora es momento de que nuevamente el Congreso ampliamente tome cartas en el asunto, tanto por la cuestión de la ilegalidad y de la arbitrariedad de esta decisión, como por todo lo que se pierde en términos de seguridad y de garantía en las mediciones con esta decisión. Yo pienso en las provincias, ¿no? Los gobernadores que tanto les preocupa la recaudación y demás, que recaudan con las fotomultas, entre otras cosas, cuando empiecen a llover los rechazos y empiecen a actuar los abogados desconociendo esas fotomultas porque nadie puede garantizar la veracidad de esas mediciones, ¿qué van a hacer? O cuando no puedan pagar las verificaciones de los alcoholímetros porque salían 140.000 pesos en el INTI y salen 1.200.000 en el sector privado. Van a dejar de hacer los controles de alcoholemia y eso impacta en nuestra vida. Es un peligro para la seguridad de la población. Te doy un dato cierto. Yo vivo en La Matanza. La Matanza empezó hace unos años a poner cámaras con el afán recaudatorio, bueno, hacer multas por pisar la línea blanca, por ejemplo, donde no había línea blanca, y tuvieron que volver atrás con las multas de antes de octubre de 2023, esto está comprobado, porque fueron declaradas ilegales porque no tenían la leyenda que decía radares homologados por el INTI. Así que todos los que tenían multas labradas antes de octubre de 2023, esas multas la justicia determinó que no eran válidas. Así que, digo, para ilustrar a nuestros oyentes, miren si no es, digamos, una pérdida el hecho de que no exista el organismo como un organismo de control justamente de estos instrumentos de precisión. Sí. Absolutamente, va a empezar a ocurrir esto que, que decís, y por eso también nos parece que debería tomar cartas en el asunto la justicia, ¿no? Nosotros en la asamblea multisectorial, una de las cuestiones que surgía en el debate con los compañeros y las compañeras era el reclamo a nuestro sindicato de que presente una medida cautelar para frenar esta decisión, a ATE, ¿no? Nuestro gremio, porque realmente, digamos, porque es ilegal, porque es arbitraria, porque no hay una fundamentación técnica para semejante decisión y porque va en perjuicio del organismo, de los trabajadores y las trabajadoras del INTI y de la población en general. Giselle, Carlos te habla. Hola, Carlos. Aparte, yo lo que recuerdo es que todos los comentarios de distintos organismos, asociaciones, tanto respecto al INTI como al INTA, es de respeto, porque uno realmente se sentía ayudado, respaldado por estos organismos. Yo no recuerdo de haber leído así alguna crítica. Y quería verificar contigo que allí en Metrología son 150 profesionales, ¿no?, los que estarían perdiendo su trabajo. Sí, primero sobre lo que decís, te cuento que el año pasado, cuando estábamos peleando contra este decreto que prácticamente nos disolvía, una de las instituciones que salió a defender el INTI, lo cual es muy loco en este contexto, fue la Unión Industrial Argentina. Claro. Además de la CAME y por supuesto varias asociaciones de pequeñas y medianas empresas, pero la propia UIA, que dudo que sea adalid de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, pero sin embargo en el caso del INTI, dijeron, nosotros necesitamos este organismo porque es quien nos permite acceder, ¿no?, a las capacidades técnicas, a la transferencia tecnológica, nos ayuda en la exportación, bueno, el rol que estratégicamente cumple el INTI. Y respecto de los compañeros y compañeras que se ven afectados por esta decisión, efectivamente son 150 trabajadores y trabajadoras en todo el país que se ven afectados directamente, ¿no? Porque si pensamos en lo que esa área derrama hacia otros sectores de INTI, podemos hablar de muchos más trabajadores y trabajadoras, pero en forma directa tenemos 102 compañeros que realizan en el territorio las verificaciones, más los que involucran al organismo de certificación, el área administrativa que organiza esas visitas y demás. Así que ciertamente es una situación para los trabajadores gravísima, porque al día de hoy no tienen tareas. Claro. Sí, por otro lado, están promoviendo, esto lo escuché de Adorni también, los retiros voluntarios en el INTA, el achicamiento y virtual desaparición de un organismo como es el INTA, bueno, en un modelo de país que no tiene industria, no tiene tampoco desarrollo agropecuario para cadena de valores. Y el INTA, un poco lo que decía antes, ha sido un organismo de apoyo a la producción agropecuaria y un apoyo serio, realmente. Sí, sí, totalmente. Bueno, contanos qué se viene ahora, más allá de este pedido de informes de les diputades del Frente de Izquierda. ¿Qué acciones tienen proyectado los y las trabajadoras de INTI? Bueno, nosotros vamos a una asamblea el martes que viene, una nueva asamblea multisectorial. La idea era justamente invitar a algunos de los diputados y diputadas que firmaron este pedido de informe para ver también, para pensar de conjunto los pasos, los próximos pasos legislativos, pero también que en esa asamblea podamos definir nuevas medidas de fuerza, como la que hicimos la semana pasada, ese abrazo que vos mencionabas, porque no estamos dispuestos a dejar avanzar esta medida sin dar pelea, así como llevamos 2 años peleando contra la intención del gobierno de cerrar nuestro organismo, que la dejaron plasmada directamente en la ley bases. En el proyecto original hablaba de la disolución del INTI y tiene, digamos, absoluta lógica con una política de industricidio, ¿no? Estamos viendo que todos los días cierran pymes, que cada hora hay nuevos despidos de trabajadores y trabajadoras en el sector privado, y eso se condice también con el vaciamiento y la destrucción del INTI, porque no hay un proyecto de país industrializado y con desarrollo científico y tecnológico, es un proyecto de país colonial. Entonces, sabemos que estamos enfrentando eso, que es muchísimo, que es una pelea política que excede a los trabajadores y las trabajadoras de INTI, pero que nosotros por lo menos vamos a aportar nuestro grano de arena en la defensa de nuestro instituto. Y me la dejás servida acá para que diga que ojalá el mismo énfasis se pusiera de parte de las centrales de trabajadores, la CGT, por supuesto, la CTA, en la lucha contra la ley de esclavitud laboral, porque me parece que más allá de esto que decís vos, el cansancio, porque todo hay que pelearla, todo hay que parirlo, en esto, que no nos alcance la ley base, que no avancen con el tema de la centralización del INTI y demás, estas luchas se van ganando, algo hay que hacer para que no sigan pasando, cosa que yo comentaba hoy con mis compañeros, que parece que la única opositora, por lo menos del lado del peronismo, a la ley de esclavitud laboral, es Kelly Olmos, porque no hay nadie, ni desde el punto de vista mediático ni formal, luchando contra esto, más que los trabajadores clasistas, por supuesto. Sí, la verdad es que no hay explicación posible para que a esta altura, y siendo que la semana que viene se va a tratar ese proyecto que bien llamás de esclavitud laboral, la CGT no haya convocado a un paro general para ese día, para que los trabajadores y las trabajadoras podamos movilizarnos masivamente para rechazar esa medida. Nosotros, desde nuestra agrupación, la Granate en el INTI, integramos un espacio de coordinación de varios sectores, como bien decías vos, ¿no? Del clasismo, sectores, te diría más de base, comisiones internas, seccionales de sindicatos que nos estamos juntando para movilizar ese día, para reclamar el paro, pero también para hacer actividades de visibilización, claro. Porque nos parece que también en gran medida no se conoce lo que significa y lo que puede impactar en la vida de cada trabajador y de cada trabajadora si esta ley se aprueba. Así que estuvimos haciendo volanteadas en las estaciones de tren explicando en qué consistía el proyecto y, bueno, desde nuestro lugar haciendo lo posible para construir esa resistencia que desde arriba todavía no se deciden, pero que por abajo sí hay mucha voluntad de los trabajadores y de las trabajadoras de pelear y, bueno, creo que ese es el camino, ¿no? Tratar de promover y de impulsar eso. Así es, Giselle. Bueno, seguimos entonces atentos y atentas a las actividades que ustedes vayan realizando y no pasarán. No pasarán. Te mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Un abrazo, gracias por el espacio. Por favor. Hemos hablado con Giselle Santana, bueno, como bien ella lo dijo, es integrante de la lista Granate de ATE. Y bueno, esto es gravísimo, lo de metrología. Y es tal cual. El otro día lo explicaba bien la diputada del PLA diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que con una resolución que le sacan esta atribución al INTI de controlar legalmente los instrumentos de medición y demás, pasen un plumazo a una ley? O sea, una ley tiene mucho más categoría jurídica que una resolución que firma un presidente, un secretario, digamos, es un contrasentido. Seguramente la justicia, si está oyendo, si está atenta a esto, va a tener que fallar a favor de que el INTI siga teniendo, poder de policía, para decirlo de alguna manera, sobre los instrumentos de medición. Así es.